Hugo Espectáculos, junto a los mejores artistas, presenta... Esta música es tuya. Alberto Plaza, en San Juan. Porque soy un perfecto bandido. Presentando 25 años. Tiempo, tiempo para encontrar mi destino. Una noche en vivo. Yo quiero ver la luz. Alberto Plaza en Hugo Espectáculos, jueves 12 de mayo, 22:30 horas, única presentación. Que se abra el camino si se encienda el... Anticipada numerada en Data y en Hugo Espectáculos.